Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Esos días venía por el centro y vi a un joven, yo creo que no tenía por ahí, 14 años, de los tantos que ya se ven en la ciudad. Y estaba drogado, estaba totalmente perdido, sentado en un andén y con esos pegantes. ¿Y cómo le duele a uno esto? Ya esto es común en la ciudad y parece que no sentimos ninguna preocupación por ver estos cuadros. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo estuviera así? Su hija, eso de verdad tiene que doler profundamente el corazón de un padre, saber que su hijo está en una condición de esas. David fue un hombre que le dolió en el corazón lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y en esta serie que estoy dando sobre los hombres que Dios usa para derribar gigantes, hace 8 días hablamos. Los hombres que son como ¿qué? Siervos. Y hoy los hombres que tienen celo por la honra del pueblo. Hombres que tienen celo por la honra del pueblo. David llegó, escuchó. Por eso se dice que David fue el corazón de David, fue como el corazón de Dios, porque le dolió. Y a eso así el Señor siente con su creación y con lo que pasa con nosotros. ¿Y en qué estado estaba el pueblo? Noten en el versículo de otra vez, 1 Samuel 17. Ustedes saben que en el 24 se habla de que estaban todos agallinados y con temor y escondidos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. La palabra es gran, estaban pero paniqueados, incluyendo al rey. Pero viene un hombre que describe esta situación. Y noten ustedes dónde está, en versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y qué? ¿Quitare qué? El oprobio. El pueblo estaba en oprobio. ¿Qué es la palabra oprobio? Cuando usted dice, hermano, estoy en oprobio, ¿qué está queriendo usted decir? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué les surge? Humillación, ¿qué más? En mucha vergüenza. Estoy como lo que he dicho varias veces acá. Mire, estoy en la inmunda. Estoy llevado. Estoy en vergüenza total. Así estaba el pueblo. Es como sentirse uno como una cucaracha. Más o menos podríamos decir en comparación, aunque no habían vivido muertes todavía, pero en el estado emocional de ellos. Fue como describir como lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que dejó al pueblo de Dios en un estado de la más grande ignominia, vergüenza y humillación. Ropa de miseria quedaron ellos. ¿Y cómo reacciona David cuando escucha esto? Noten el versículo 23, dice: mientras él aún hablaba con ellos, al final del 23 dice: y habló las mismas palabras. ¿Y qué? Al final, allá abajito, ¿qué dice? Y las, no en este, en el 23 dice: y las oyó David. Y las escuchó David, lo que estaba diciendo el filisteo. Y David responde con indignación. Noten ustedes la terminología del versículo 26 al final. ¿Y quién es este filisteo incircunciso, pagano, para que provoque los escuadrones del Dios viviente? O sea, es un lenguaje asustador, porque ante alguien que los tiene reducidos a la vergüenza, aparece alguien y dice: venga, ¿y quién es este? ¿Quién es esta cucaracha? ¿Cómo así? ¿Cómo así que nos está provocando? Y note la terminología que usa: los escuadrones del Dios viviente. A una humillación respondió con menosprecio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted no se ha notado cuando a alguien le dicen a usted, usted piensa por ahí hablar alguna cosa y le dicen: venga, ¿y usted qué cree? ¿Cómo se siente uno? Venga, ¿verdad? ¿Usted qué cree? Eso respondió David. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve? Este es un lenguaje de alguien indignado, de alguien que le hirvió la sangre, que no aguantó. Es un lenguaje de alguien que conoce a Dios. Por eso utiliza el término: no los escuadrones de Saúl, no, del Dios viviente. Es un lenguaje de un espíritu superior, de alguien que no tiene un espíritu de derrota y de fracaso, de alguien que no estaba en el pueblo, porque él vino de afuera, él no estaba en el oprobio del pueblo. ¿Por qué el rey no responde así? ¿Por qué el pueblo no responde así? ¿Por qué no usa este lenguaje? ¿Cómo respondemos nosotros ante las mentiras, los desafíos, la provocación del demonio? Quiero destruirte, quiero acabarte. ¿Cómo respondemos? Respondemos con indignación, con celo, con ira santa. ¿Cómo es posible que me quiera acabar con todo? Quiere destruir mi vida y me quiere arruinar. Quiere acabar con mi hogar. No, mis queridos hermanos, este individuo tenía un lenguaje distinto. Yo me pregunto, ¿nos indignamos nosotros cuando hay pecado en nuestra casa? Cuando permitimos el pecado de Acán, cuando permitimos muchas veces que nuestros hijos pequen deliberadamente en casa, nos indignamos. Debe de haber una respuesta de un celo santo. ¿Cómo es posible que esto pase en casa? Cuando nosotros mismos a veces no respondemos con indignación ante pecados escondidos en casa, ante hijos que pecan deliberadamente y los dejamos hacer lo que quieran en casa. ¿Cómo? Yo, mira, profanado la santidad de nuestro hogar, y por eso es ruina y miseria en nosotros. Cuando usted permite que un hijo lo deshonre a usted, usted está encaminando a su hijo en el camino de la muerte y de la ruina. Porque la Biblia dice que el hijo que maldice al padre y no lo honra, su lámpara se apagará a perpetua eternidad. Usted está permitiendo eso. Usted me honra y respeta nuestra casa, porque es lugar sagrado. No permitimos. ¿Cómo no nos indignamos con celo santo ante las propuestas del demonio? ¿Por qué no respondemos así? ¿Respondería usted con indignación ante alguien que viene a abusar su hija? ¿O le diría: hágale, hágale, acabe con mis hijos? ¿Respondería usted con celo ante alguien que quiere acabar con su hogar? ¿O le dice: hágale, acabe con todo? Responde con celo cuando alguien viene a robarte a tu esposa. Ahora depende. Algunos dicen: no, pues le pago hasta riendo. ¿Cierto? Pues si no la ama, lleve el hermano. La primera quincena de mercado la doy. ¿Y cómo toleramos? ¿Cómo toleramos que mi esposa, alguien... Perdemos el celo para cuidar a la esposa. La esposa no cuida al esposo. No hay celo santo. No hay celo santo, indignación. Mira, yo no permito esto. No permito las propuestas diabólicas de destruirnos. No, porque somos hogar sagrado para Dios. Hay una bendición de Dios sobre nosotros. Y no lo permito. Y al diablo hay que decirle: ¿y qué se cree usted? Hay que decírselo. No acepto sus propuestas. No acepto que ese es mi destino y que estoy condenado a la ruina y a la destrucción y que de mis hijos van a estar así. No lo acepto. Mis queridos hermanos, individuos que vienen de un lenguaje tan distinto son individuos que han cultivado una relación muy, muy profunda con Dios. Estoy dando un seminario ahora los miércoles sobre la libertad en Cristo, y algo de lo que hablamos el miércoles pasado es las propuestas de Satanás, la mentira y la verdad, y cómo nosotros a través de la vida vamos construyendo un disco duro grabado de mentiras. Esa es mi condición. Satanás me lo dijo, la sociedad me lo dijo, los diagnósticos lo dijeron. Así va a ser, no va a cambiar. Cuando Nicodemo viene y se encuentra con Jesús, y Jesús le da la propuesta de que lo puede cambiar y lo puede hacer un hombre nuevo, su respuesta inmediatamente surgió de lo que había sido su escuela, su formación. Y dijo: ¿y cómo un hombre viejo puede cambiar? Yo no cambio. Ese es mi destino, esa es mi condición. Yo no creo eso. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros creer de que el Señor tiene todo el poder para hacer un hombre nuevo y transformar situaciones imposibles y no creer las propuestas del diablo? Le hemos creído demasiado. Sí, ese es mi destino. Destruya todo. Acabe con todo. Este hogar no hay salvación. No hay esperanza para mi vida matrimonial. Estoy condenado a terminar así. No, mis queridos hermanos, cuando mencioné ese hombre así, eso nunca fue la intención de Dios. Fue la propuesta diabólica. Abrieron puertas. Se metieron en territorios que no se debían de meter. Porque muchas veces nuestros hijos, y esa es la realidad, eligen su propio destino. Eligen y ellos toman sus propias decisiones. Pero no es la intención de Dios, porque Él nos creó para algo superior y algo distinto. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David ante la indignación? David lo que hizo fue recordarle lo que ellos eran. Les dijo: mire, ustedes son ejércitos, escuadrones de asalto, son élite especial, son milicia del Dios viviente. Imagínense, para unos agallinados de eso, escuchar un lenguaje de esos, yo creo que me atendieron. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esto? Recuerden ustedes que mencioné hace 8 días a Peckerman, y volví, leí en Revista Semana, salió su historia de su vida, de su trasfondo y cómo se formó este hombre. Me llamó mucho la atención leerlo. Y básicamente lo que él hizo fue: a un grupo derrotado del primer tiempo, como mencionamos, los cogió y les habló quiénes eran ellos. Y le dijo: yo creo en ustedes, creo en sus capacidades. Y eso es lo que David está comunicándoles. Les está diciendo: mira, ustedes no son lo que se ven ahora. Ustedes son distintos. Este es un lenguaje de un miliciano, de alguien que pertenece a una estirpe superior. No es un lenguaje de los derrotados, de los carroñeros, de alguien que vive con carroñeros. No. Estos individuos, cuando abren su boca, como que asustan, porque dice el versículo, dice: y oyéndolo el rey. Eso como que empezó el rumor. Mire, el rumor del fracasado corre, ¿sí o no? Del carroñero, del que habla de derrota, de fracaso, esto se hundió, no podemos, el diablo acabó con todo. Eso contagia, pero también el lenguaje de los de estirpe superior impresionan, ¿verdad? Y le dice: venga, ¿y usted qué está hablando? ¿Qué está hablando? Uno se pregunta: ¿cómo hizo Pablo y de dónde surgió declaraciones como estas? En Cristo somos más que vencedores. ¿De dónde salió un lenguaje de esos? Todo lo puedo en Cristo. Dice Pablo, ¿qué estás hablando? Yo no hablo así. Yo digo, no, todas las fracasos y derrotas las creo. ¿Por qué no hablo así? David fue un hombre que cultivó una relación profunda con Dios y por eso él hablaba así. Mire de dónde venía su formación, su escuela, su entrenamiento. En el capítulo 16, este versículo nos relata dónde fue formado ese individuo. Él fue formado en silencio, cultivó una relación profunda con Dios. En 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Entonces no es esta, la otra de que habla de que él tocaba el arpa y sabía tocar, a ver dónde está. 18, ¿cuál es? 16 sería, a ver, 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Imagínese una descripción de esas que le digan a usted: hermano, yo vi a ese tipo y es todo esto. Lo que una persona es en público, lo que habla en público, la forma como ve la vida, los valores, las prioridades, las relaciones que tiene, es el reflejo de una vida que ha cultivado en secreto con Dios. Un individuo que fue entrenado en la adoración, un individuo que fue entrenado en la escritura. ¿De dónde surgió tanta riqueza literaria? En la escritura. Un hombre entrenado en la presencia de Dios. Mire a ver qué hace usted en secreto y eso refleja lo que usted es en público. ¿Qué basura recibe usted en su mente, en la computación o cuando cierra su puerta? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Quiénes son los que te inspiran? ¿Cuáles son las fuentes que alimentan tu alma y tu corazón? Y eso refleja en el lenguaje que habla, en la forma como ve a Dios, en la forma como ve los gigantes de la vida. Estos individuos abren la boca y uno dice: venga, venga, parece que está hablando de un Dios distinto al mío. Parece que ese es otro Dios. Te hablan de lo sobrenatural. Te hablan del Dios viviente, del Dios invisible para el cual nada es imposible. Pero si su mente, su corazón y sus relaciones son de carroñeros, así vives y así vive la vida y así te relacionas. Y cuando abres tu boca, eso sale, basura. Este fue un individuo que había cultivado una relación con el arpa, con la palabra. Era un guerrero en la presencia de Dios. Y por eso habla. Estos individuos son como esas élites especiales que son entrenados así. Usted sabe, en estos días leía un artículo sobre que hay, se creen que hay unas 60 personas, familias, que son delfines en Colombia. El delfín fue preparado para gobernar. A ellos los entrenaron en universidades especiales, les infundieron una mentalidad de gobierno, de dirección, de ser cabeza. Ellos se mueven así y hablan así. Y uno los ve tan jóvenes. ¿De dónde salió esa disciplina, esa formación, ese pensamiento? Porque son preparados para eso. Ellos no se relacionan con carroñeros. Ahora, David no fue solamente en discurso. No se quedó en discurso, porque es que algunos nos quedamos nomás en el discurso. En el 32 no fue de caña en términos nuestros, ¿cierto? Mire lo que le dijo a Saúl. Le dijo: cuando el hombre escucha todo esto, cuando el hombre escucha y Saúl lo llama, Él le dice: venga, hermano, no tema, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo voy. Yo le pongo el pecho a la brisa y me le enfrento. Porque es que muchos de nosotros nos quedamos solamente con la indignación, con el celo, con la preocupación. Hay pecado en mi casa, pero no hago nada. No, yo voy. Hay veces solamente lloramos acá 10 minutos en la iglesia. Y sí nos indignamos y nos arrepentimos. Pero cuando salimos no hacemos nada. Señor, tú me has hablado y hay que restituir al agraviado. Al que le robé hay que pagarle. Ese pecado en mi casa de acá hay que sacarlo. Esa relación que se ha restaurado, se ha dañado, hay que restaurarla. Hay que tomar decisiones. Porque muchas veces nos quedamos solamente en el discurso. Y él dijo: no, yo voy a enfrentarlo. Voy a enfrentar ese pecado y voy a pedir perdón. Voy a restaurar relaciones. Voy a tomar decisiones. Y David no fue de caña, y el texto lo dice, se puso en la línea de combate, dijo: aquí estoy, hay que enfrentarlo. Porque, hermanos, ¿cuántas veces no respondemos a lo que el Señor nos dice? Dice: yo te quiero bendecir, toma decisiones. Salga de la ignominia, salga del oprobio, salga de la condición en que estás. Pero solamente, como he dicho, lloramos unos minuticos. Pero después de que salimos de acá, seguimos exactamente en la condición de vergüenza y de humillación. No, Señor, yo lo voy a hacer. Cuando el Señor visitó a Zaqueo, Qué nombre también colocado, que nunca usted vaya a colocar a un hijo Zaqueo, porque le está diciendo: usted va a ser un ladrón. Y cuando ese hombre recibió a Cristo en la casa, lo primero que hizo fue: voy a restituir, voy a devolver lo que me robé. Y el Señor dijo: aquí ha llegado la salvación. Inmediatamente que tomaron una decisión: Señor, mis finanzas hay que hacerlo y organizarlo. Y al primero que te he robado es a ti, y voy a devolver lo que te he robado. Porque el Señor dijo: robará el hombre a Dios, ustedes me robaron. Organizo mi vida y tomo decisiones, aunque duela, aunque cueste. No fue fácil para Jesús ir al monte de Jerusalén, el monte de la calavera, Gólgota. Y nos cuesta, pero es optar por la libertad, es optar por la vida, es optar por la salvación, por la paz, por la relación con Dios, es optar por mi vida eterna. Amén. Es optar por la paz en la casa, por la bendición en la familia. Mis queridos hermanos, David es una figura. Es una figura hermosa, porque David representa, y ahí viene mi parte segunda del mensaje. David representa a Jesús. El nombre David es el amado, y ese es el término para el Señor Jesús. Él es el amado, y todos los poemas están relacionado en Cantares y en todos los escritos al amado David. Inclusive el término David, en muchos de los escritos, como los profetas y los salmos, hay veces uno no sabe si está haciendo referencia literalmente a David o está haciendo referencia a Jesús, porque lo mezclan, y Jesús viene de esta línea generacional de la raíz de David, y allá viene Jesús, y él es el que primero se indigna por el oprobio en el cual estás. A él le duele más que a todos nosotros la condición del pecado. Cuando usted peca, parte el corazón de Dios, y eso le causa el dolor profundo, mucho más profundo que el dolor que yo puedo experimentar como padre al ver un hijo en oprobio. Al Señor le duele en el corazón. Este es un texto que describe el carácter de Dios por un pueblo que peca, por un pueblo indignado en abominación, en ese sentido, en oprobio. Mire lo que el Señor le dice en Oseas a un pueblo, a usted y a mí, porque a Él le duele más que a cualquier otro nuestro pecado. Cuando Israel era muchacho, joven, usted recuerda su primer amor, apasionado por Dios. ¡Ah! ¡Qué amor! Madruga, entrega lo que sea. No quiere perder nada de la presencia de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mira lo que pasó con el tiempo. Cuanto más yo los llamaba, ¿qué pasó? Más se alejaban de mí. El dolor de un papá. Hijo, ven a casa. Y se iba a los Baales, al dinero, al trabajo, a otras cosas, a otros dioses, a otras prioridades. Y se iba y sacrificaba ídolos a los ídolos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Usted sí sabe, escúcheme bien, que en muchos momentos de su vida Dios te ha cuidado sin usted haberse dado cuenta. ¿Usted sabía eso? Hijo, te he cuidado, te he mandado ángeles, aunque te has comportado en rebelión. Con cuerdas humanas los traje. Utilicé personas que le dijeron: búscalo, llámalo, dile que venga. Busqué siervos de Dios para traerlos, profetas. Y fui para ellos como la que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida, les di mi palabra, el pan de la vida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Ese tema lo hemos trabajado acá. Lo más difícil que Dios tiene con nosotros es que nos convertamos. El corazón, entrégame el corazón, porque lo tienes en otra parte. No se convirtieron. ¿Se acuerda que ellos vivían anhelando volver a Egipto? Ay, es que Egipto, no, el pecado, y allá, qué rico. No se han convertido. El Señor le dice: caerán a espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Dice: eso va, les va a pasar. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Ese es el dolor de un papá, que un hijo o una hija se le rebele. Está contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ¿qué pasa? Ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Y mire el corazón de un papá. ¿Cómo podré? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín, que fueron dos ciudades más que él destruyó junto con Sodoma y Gomorra? Y dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión. El amor de papá, de nuestro Padre eterno, nunca será como el amor humano. Pero aún así, nosotros siendo malos, se inflama de dolor ver un hijo dolido y en pecado y en oprobio. Cuanto más nuestro Padre celestial, se inflama de dolor su corazón cuando nosotros estamos en oprobio. Él es Jesús, Él es David, que le dolió y le duele la condición en que tú estés. A Él le duele, y hay un gemir del Espíritu Santo por el planeta Tierra, por su creación, por nosotros. Nunca ha sido su intención que vivas en adulterio, en fornicación, en droga, en prostitución, en robo, en desorden de vida. Nunca eso fue su intención. Eso es el diablo. que quiere destruirte y arruinarte. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, no una vida de miseria y de ruina y destrucción y de caos. Eso lo hace el diablo cuando usted le cree, cuando le abre las mentiras, las puertas al diablo y le cree sus mentiras. Pero usted ha decidido creerle a Dios, amén, y no creerle al diablo. Y otra cosa que vino David, el David espiritual, fue que él vino a recordarnos lo que somos. Él vino a decirnos: ustedes son élite especial, ustedes son escuadrones del Dios viviente, como hemos cantado. Ustedes no son carroñeros, no son derrotados ni fracasados, ustedes son mis hijos, dijo el Señor. Y vino a recordarnos y a decirnos que somos real sacerdocio, nación santa. Santo es el apartado. Soy de élite especial. Me formé en el taller divino de Dios, entrenado por Él para gobernar. Eso le dijo el Señor a los apóstoles: ustedes van a gobernar, van a ser reyes y sacerdotes. El Señor vino a recordarnos lo que somos, porque en momentos de mentira del diablo creemos entonces que somos unos gusanos, unas cucarachas, unos arrastrados, que no hay esperanza, que soy lo peor de la sociedad. Y el diablo sí que es experto en recordarnos eso. Pero vino Cristo Jesús para decirnos: no, Señor, ese no eres tú. Y al Señor le dijo al pueblo de Israel, porque venían de esa estirpe de esclavos y esa mentalidad de esclavos, y el Señor dice: tengo que cambiarles la mentalidad. Ustedes son distintos. Y mire lo que les dice en Deuteronomio capítulo 7. Les dice a ellos: porque tú eres pueblo que santo para Jehová, tu casa es en santidad, tu vida es en santidad. Tú eres un pueblo apartado para Dios. Y Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Usted cree que es un tipo especial, más que cualquier otro pagano incircunciso? ¿Lo cree o no lo cree? Yo soy especial, más que todos. Y el Señor le dice: y quiero recordarles, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Nos amó. Yo quiero recordarte que no estás donde estás porque tienes sangre azul, vienes de las familias más prestigiosas del planeta, porque estás educado en las mejores universidades del planeta. No, el Señor decidió amarte y extender misericordia para tu propia vida, y por su gracia hoy te ha traído acá. Es por eso. Más. Muchas veces yo le digo al Señor, hay veces cuando le creo la mentira del diablo, le digo: Señor, te equivocaste conmigo, es la persona menos indicada para ser pastor y dirigir una iglesia, porque recuerdo de dónde vengo. Pero el Señor dijo: sí, yo sé de dónde vienes, pero yo decidí amarte. ¿No le parece una bendición que el Señor haya decidido amarte con amor eterno? Por eso Él ha prolongado misericordia para tu vida. ¿Lo cree o no lo cree? No, pero pasó. Pero... no, yo creo mal lo que el diablo me dice. Yo no soy especial, que yo estoy llevado. No, hermanos, usted vive de acuerdo a lo que cree, ¿o no? Si usted cree que es un carroñero, ¿cómo vive? Eso, y busca a los carroñeros, y ese es el lenguaje: destrucción, prostitución, adulterio, perversiones, pornografía. Esa es la carroña que alimenta tu mente y tu corazón. Así vives. Pero si usted dice: no, yo soy de una estirpe distinta, yo soy pueblo santo, Yo soy real sacerdocio, tengo una sangre distinta. Fui creado y llamado para gobernar, para ser una bendición, para ser cabeza y no ser cola. Yo soy de una estirpe distinta. Mi hogar, mi vida, mi economía es distinta. Los demás que van a decir, mira, ¿y este dónde salió? ¿Cómo está hablando así? Es que vivo de acuerdo a lo que creo que soy en Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Él lo ha hecho por nosotros y Él vino a recordarnos lo que somos. Pero no solamente vino a darnos lindos discursos. ¿Qué tal Jesús venir? Mire muchachos, ustedes son reales al sacerdocio, nación santa, el diablo está haciendo un daño grande con ustedes, pero lo siento, me voy, chao. Pues se pueden ir al infierno. Pero lo siento, él fue el David que dijo, yo voy por ellos y no vengo de caña, me voy a Gólgota y lo enfrentaré en la cruz del Calvario, enfrentaré a Goliat, yo lo hago. Él fue, amén. Él fue el que vino y le cortó la cabeza, tú le herirás en el calcañar y tú le estriparás la cabeza. Él fue el que lo hizo. Él fue el que enfrentó los poderes de las tinieblas. Y allí, Colosenses 2, cuando estábamos agallinados, destruidos, en oprobio, en pecado, el Señor dijo: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, porque también incircuncisos, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de mentiras que Goliat tenía contra ti y que no será contraria, y la quitó y la clavó en medio de la cruz, y allí despojó a los principados, a las potestades, y sí, como David entró con la cabeza, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este es nuestro David. Este es nuestro David. Yo me imagino cómo era esa escena de David con esa cabeza por toda parte. ¿Y sabe qué más traía el hombre en la mano? Una cabeza, uno cargando una cabeza por todo el pueblo. ¡Eh, mire! ¡Le corté la cabeza! ¿Y sabe qué más traía el hombre? La espada. Se la quitó. Y con esa le dio el golpe de gracia. La palabra del Señor que es la palabra que permanece para siempre. Como dice la canción, armados con la espada. Armados con la espada. Y cuando Cristo se levantó, mire lo que hizo, hermanos, que hizo por nosotros. Si ustedes miran en 1 Samuel 17, mire lo que hizo David. Cuando el hombre le corta la cabeza, mire cómo ese texto. Si cuando el hombre le corta la cabeza, mire lo que pasó con el pueblo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Venga, ¿y estas gallinas de dónde salieron así? Es que ahora sí, véngase Goliat, que véngase todo. Venga, pero no están agallinados pues. Ahora sí salieron y fueron y acabaron con otros y sacaron el botín. ¿Por qué ellos se levantaron así? ¿Por qué? Porque hubo uno adelante que triunfó. Ahí sí significa lo que Pablo dijo: en Cristo somos más que vencedores, porque Cristo lo venció. Ahora nosotros salimos y acabamos con el niño y la perra, y salen los demonios y huyen y reprendemos y usamos autoridad, porque Cristo ya lo hizo. Entonces estos se creerían muy valientes. Uy, nosotros ahora sí somos valientes. Claro, hermano, en ustedes hay un espíritu de gallina, pero con Cristo, los que abrimos el corazón a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la victoria que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Yo recuerdo en unas primeras ocasiones de mi ministerio que oraba por expulsar demonios, y vino un endemoniado, y yo poder reprenderlo y usar la autoridad de Cristo y ver cómo gritaba el demonio y sacudía, y esa persona era libre. Y cuando fue libre, ¿cree que yo debo sacar pecho ahí? ay, es que yo, esa autoridad mía, ese poder mío, no, es por la autoridad que Cristo logró en la cruz, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es, eso es. Estos ahora gritan y ¡ay! Claro, hermanos, y eso hacemos nosotros acá. Una mano de gallinas que éramos, aquí nos levantamos en Cristo Jesús y decimos: Señor, gracias por lo que hiciste. Tú me has dado la autoridad, me has dado la victoria, el poder, me has revestido de armas espirituales. Ahora sí pertenezco a la milicia, a los escuadrones del Dios viviente. Hágale un ejercicio al de enseguida que se está durmiendo y dígale: usted hace parte del escuadrones del Dios viviente. Hágale esa pregunta a ver si ha agarrado esto conmigo o no. No le pregunte si usted es carroñero. No, esa pregunta es muy dura, es muy fuerte. Dígale: no, usted pertenece a una estirpe distinta. Vive de acuerdo a la estirpe, la clase espiritual que usted es. ¿Lo cree o no lo cree? Vivo de acuerdo a lo que soy. Vaya, pregúntele usted. Pregúntele al príncipe Guillermo, a esos que vienen de esa familia real, si ellos tienen algún ápice de duda de dónde son. Si ellos dudarían quién es su abuela, si dudarían cuál es la línea generacional de ellos, nunca dudarían eso. Y ay del que se atreva a decirle: usted es un carroñero, se metió en la grande. Yo no soy eso. Yo no soy eso. Un hijo de Dios la tiene clara y sabe quién es su papá. Sabe quién es su papá. Por eso cuando David dice: los escuadrones, no de Saúl, no, ese no es mi papá, del Dios viviente, el que yo conozco, porque yo sé en quién he creído. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo sé en quién lo he creído. Ese es mi padre. Ese es mi padre. Y hermanos, ¿sabe qué pasó con todo el pueblo con la victoria de David? ¿Sabe qué pasó? Fuera de todo esto que salieron y bueno, y el ejército, pero el pueblo en general, ¿qué pasó con el pueblo con la victoria de David? ¿Quién me dice? Un premio. Que se aprenda el Salmo 119 de memoria. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué pasó? Difícil. Está en la Biblia. Miren ustedes, capítulo 18. Miren lo que pasó con la victoria de David. ¿Qué pasó en todo el pueblo? ¿Qué pasó? Las mujeres cogieron los panderos, empezaron a danzar en las calles y danzaban y decían: David, David hirió a los 10,000. Y hubo cántico en la tierra de Israel. Hubo exaltación. Y quiero decirles que eso pasó en Apocalipsis. Eso pasó, la gran escena hermosa. Escúchenme bien, porque voy a terminar con eso y quiero que ustedes capten bien esto. Lo que sucede en Apocalipsis sucede ahora con el pueblo de Dios. Las escenas de Apocalipsis no todas necesariamente son para el futuro. Hoy eso pasa, porque nuestro Dios es un Dios eterno que se mueve en el presente, siempre eterno. Entonces, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario provocó esto y provoca esto en todos los que somos redimidos de toda tribu, lengua y nación. Esto provoca. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Lo primero que sucede de un individuo que salió de lo propio y vive hoy en victoria en Cristo Jesús, se caracteriza porque vive postrado delante del Cordero. Si usted nunca sabe qué es arrodillarse, usted no ha conocido al Cordero. Usted no ha conocido al Señor y lo entendemos tranquilo. Solo aquellos que entienden la majestad y la grandeza de Él se postran ante Él. Dos, y todos tenían arpas, el arpa de David, y rompió en adoración y en alabanza, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El destino final de mi vida está en el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Una marca distintiva de un pueblo redimido es que canta y adora al Señor. Hay toda una orquesta de adoración en el cielo y eso pasa en la tierra. Eso nos caracteriza al pueblo de Dios. Cantamos y exaltamos al que vive por los siglos de los siglos. El que no lo ha conocido, el cántico le aburre, le cansa. Eso es programa aburrido para él. Y hay que tener razón. Una persona que no conoce al Señor, que no ha sido redimido, que no conoce el Cristo de Apocalipsis, ¿cómo le vamos a pedir que cante acá? Llega y se aburre. Es más, se pierde la alabanza. Ojalá, esto está muy largo. ¿Qué tal una propuesta? Adoremos hasta las 3, 4 de la tarde. Venga, venga, pastor. La bestia ruge interna. Eso ya está muy largo, pastor. Esa última canción, hay unos que no ven la hora de que comience la música, ¿sí o no? Cuando se pierden. Ay, ya, ya. Me liberé. Me liberé de ese culto. Hermanos, los que hemos sido redimidos de toda tribu, lengua y nación, lo adoramos y lo exaltamos por los siglos de los siglos. Nos unimos con los ángeles, nos unimos con su pueblo que lo adora de toda tribu, lengua y nación en todo el planeta. Hoy, el Sabbat, el día del Señor, nos reunimos para adorar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por eso, hermanos, el cántico surge de un pueblo que está en victoria, un pueblo que le ha creído a Dios. La queja, el lamento, la murmuración, la derrota y el fracaso es propio de alguien que está en una prisión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y si, ¿por qué cantas? No entiendo tu lenguaje. Y dijo: es que Él me sacó del oprobio. Él derrotó a Goliat. Esta escena de Apocalipsis es magistral. Y mire el versículos que siguen adelante. Dice que nos hizo y nos ha hecho para nuestro Dios real sacerdocio, reyes. No somos cualquier pueblo. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones, de millones. Es hoy y será. Aquí esto está pasando en el cielo y en el pueblo de Dios. Pero también lo viviremos con Él cuando estemos con Él en la eternidad. Ahí estaremos con Él adorándolo y postrándonos delante de Él y arrojando todas nuestras coronas. Esa es la marca distintiva de un hombre que le conoció a Él. No se lleva ni una gloria para Él. todo es para Él. Y lo adora y lo exalta, y todo lo que tiene lo rinde ante sus pies. Yo sé que ustedes han escuchado esta canción y les ha ministrado. Pero ¿cómo terminar Apocalipsis si no terminar adorando al Señor? Esta mujer que canta esta canción conoce el Dios viviente. Ustedes ya la escucharon, pero yo quisiera animarles que lo hagan, quizás postrados, de pie, exaltándolo al Señor. No sé cómo lo quieran hacer. Después de esta canción terminamos con otra canción de proclamación y exaltación, y así terminamos la reunión. Pero póngale el alma, porque a la luz de Apocalipsis, yo estoy seguro que sacaron esa canción de Apocalipsis 5, de ahí la sacaron. Encima de él nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey despojado de gloria en un cuerpo mortal. Hacerme inmortal, su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mar. Y en su muslo está escrito que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Exaltado Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Suave le tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana. Solo es Él, solo es Él. uno postrarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mientras que terminamos esta última canción, yo quisiera animarle que se ponga de pie y dele un concierto de adoración al Señor. Exalte el que vive por los siglos de los siglos. Dele una palabra de adoración por la palabra que usted ha recibido hoy. La administración del Espíritu Santo a tu vida. Que se abra el cielo y reciba la adoración que sale de tus labios. Que se escuche como estruendo de muchas aguas. Hermano, no me mire a mí ni charle con otro. Tal vez a usted esto no le impactó demasiado. Pero tranquilo, no se deje distraer por el que está en otro cuento acá. Por un momento adore al Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias, Cordero de Dios, por haberme redimido, por haber decidido amarme, por haber perdonado mis pecados. No se deje distraer de los que están saliendo desesperados, ya saliendo. No se deje distraer por un momentico, hermano. Adore al Señor, mi querido hermano, porque este es un momento sagrado y hermoso. Es un momento sublime para que usted adore al Señor y le diga: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por tu victoria. Gracias por sacarme de la derrota y la vergüenza y la humillación. Gracias, Jesús, por haber ido por mí y hoy hacerme un pueblo santo. Ayúdame a vivir, Señor, de acuerdo a lo que soy. A seleccionar mis amistades, seleccionar lo que escucho y lo que veo. Mi casa es un hogar consagrado para ti. Mi vida es consagrada para ti. Perdóname por las puertas que abrí, por permitir el pecado en casa, por haber permitido la ruina y la vergüenza. Pero hoy me levanto, confiéselo. Diga: yo hoy me levanto y toda prisión de oscuridad cae. Yo declaro y proclamo la libertad que Cristo logró por mí. Por eso yo proclamo con esta canción que caen esos muros que me han encerrado, muros de mentira, muros del diablo que me han encerrado. Y yo proclamo la libertad para mis hijos, para mi hogar y para mi vida. Estoy llamado a vivir como un escuadrón. Soy parte de la élite especial, de los escuadrones del Dios viviente. Yo pertenezco a eso. Estoy armado con armas. Por eso esos muros caen.